A nivel local, lo que más tuvo resonancia en la semana fueron algunas las presencias de los principales candidatos. Recordemos que para nosotros son todos iguales. Ahora está tomando emergencia otro que se llama Gaiassi, que aparentemente también se presentaría. Para nosotros son todos igual, ¿no? En la democracia es así, lo tratamos de aplicar. Más allá que algunos tengan más presencia y por ahí nos obligan a más minutos de dedicación. Esta semana estaba programado la presentación oficial y formal de Marco Ferrer, que tuvo lugar el miércoles después de los feriados de carnaval, en un local céntrico. Lo hizo también, de alguna manera, Peirón en un programa prestigioso de esta mañana, de la mañana de esta radio que conduce Susana Peralta, en su primer programa el miércoles también. A la mañana estuvo explicando su posición el señor, el doctor Peirone. También en todos los medios hizo una recorrida el señor López, ¿no? Que sería el candidato por Unión por Córdoba. Sucintamente la presentación de Ferrer, que sí estuvo bien cubierta, frondosamente cubierta. Hay artículos al respecto que recomiendo. Yo tomé como referencia a varios de ellos, a su vez de haber estado presente en esa presentación, ¿no? Y les recomiendo, para una descripción más clásica, el diario Tribuna o los informes de radio, que están buenísimos, ¿no? Me voy a circunscribir a algunos aspectos que no fueron bien relatados, no se le prestó atención, y que por ahí hablan de la cultura en la que estábamos. Nosotros habíamos descrito, caracterizado como conservadora esta campaña electoral, y en cierta manera, por esas cosas raras que tiene la política, bueno, que por ahí no es el programa para analizar esos intersticios, es que, digamos, en esa polarización digamos, que se avecina como tormenta del sur entre Peirón y Ferrer, que vamos a ver si se confirma, es como que Peirón se corre un poquito más a la derecha y Ferrer se corre un poquito más a la izquierda. ¿Por qué digo? Porque en la presentación hubo varios elementos, a mí me parece desgraciadamente solo discursivos, pero por lo menos aparecen en la esfera política, que son, por un aspecto, en la presentación del equipo que hace Ferrer, de acuerdo a la caracterización que habíamos hecho, de que, digamos, de alguna forma por el desgaste y por cierta impronta personal de Ferrer necesita un equipo que lo respalde. Esto es casi una necesidad estructural, que más allá que lo vendan como una idea, es una necesidad que tienen. Entonces, en ese equipo, en la presentación, inició la charla Gabriela Grover de Koenig, diciendo, entre otras cosas, más allá de cuestiones de moda, de la tecnología vinculada a la gestión de gobierno, el próximo gobierno, si lo logra hacer Ferrer y ese equipo, tendría una impronta de género, ¿no? Que dentro de la malaria general me gusta destacarlo. Empecemos por las cosas positivas, ¿eh? Ojalá que sea verdad, ojalá que sea concreto, ojalá que aparezcan políticas concretas, públicas. La municipalidad puede hacer mucho para eso. Siempre se solicita, por ejemplo, una casa de resguardo para mujeres que sufren violencia de todo tipo, física pero también económica. Hay muchas políticas activas que todavía no se hacen y que se podrían hacer, ¿no? La segunda cuestión es otro de los que se postularon, la doctora Cisneros y el doctor Eric, lo harían por la esfera de la salud pública. Y me gustó una que solo creo que es discursiva, ya le voy a explicar por qué, que es de fomentar un sistema sanitario que privilegia la salud y no la enfermedad, y que no sea mercantil. Palabras textuales del doctor Eric, que sería genial. Casi parecía, en ese momento parecía que yo tenía Foucault ahí en la tarima, ¿no? Criticando fuertemente el sistema médico. Más vale que es muy jodido, es una crítica ahí, porque hay que luchar contra las estructuras privadas de la salud, que dominan todo, y por supuesto nada se dijo, ¿no? Eso ahí se nota que evidentemente estamos en el discurso, pero no los hechos, porque si no se regula de alguna forma y se integra el servicio privado al sistema total, son palabras huecas. Y eso es lo que está pasando. Por eso el APS sigue siendo un sistema puntual, porque lo dominante es un sistema hipermercantilizado de la salud, que es absolutamente y aplastantemente dominado por el sistema privado, ¿no? Que transforma la salud en algo mercantil. No, quería plantear esas dos cuestiones, que ojalá tengan un desarrollo positivo, pero eso va a depender también de cómo evolucionamos nuestra cultura política el resto, para exigir que pase de palabras a hechos, ¿no? Esas dos cosas positivas. Una cuestión así de metamensaje que me encanta mucho, pero solamente lo quiero describir porque hace la hipótesis que yo manejo de que todo marcha por polarización, es que en el acto hubo metamensajes dirigidos contra Peirone. Yo encontré tres, puede haber habido más. usó un video, no casualmente, de Alfonsín ya geronte, se podría haber usado millones de otros videos que tiene Alfonsín, el famoso del preámbulo de la Constitución, etcétera, etcétera. Se usa cuando él es recibido por Cristina para homenajear lo que ya estaba en sus últimos días, pobre don Ricardo, y él habla de que hay que privilegiar las ideas y no las personas. Y eso lo vi como un mensaje directo, digamos, tiene dos metamensajes, ¿no? Pero el directo contra Peirone, de que Peirone, toda su campaña política está centrado en su figura, ¿no? En su personalidad. Y por otro lado, un guiño para los sectores K que no faltaron en esa reunión, ¿no? Sobre todo sobresale Trecek, Barbero, como apoyando esta candidatura. La segunda metamensaje anti-Peirone, que va con la polarización, es que, este discurso anti-salud mercantilizada, que de alguna forma Peirone ha sido un dueño de una clínica, en fin, se mueve en esas arenas. Por lo menos así lo detecté yo, ¿no? Y tercer elemento es que se enfoca, en palabras textuales de Ferrer, él dice que él valora más a un político, no por las obras, sino que sea una persona sensible, ¿no? Lo que prefigura que va a reflotar en la campaña una cosa que quedó media oscura, pero que hay que decirla más en este momento, que estuvo acusado de ser autor de violencia de género con su esposa, el doctor Peirone, ¿no? Me parece que ahí van a buscar, o yo vi algún metamensaje, ¿no? Y para terminar, un análisis que la política tiene una contradicción entre la fastuosidad y parecer humildes, ¿no? Siempre tienen esa contradicción, pero termina desde la época de los faraones, pasando hasta la fiesta del Bicentenario. La política necesita mucho de la fastuosidad y, en cierta manera, por más que seamos aquí un pueblito chico, estuvo todo ahí, ¿no? Una fiesta, casi una fiesta, coacheada de principio a final, con computadoras que iban marcando lo que cada discurso decía, que para algunos parecían espontáneos, y después vos mirabas la compu y te dabas cuenta que estaba todo planificado, ¿no? El otro dato por ahí importante, que todo el mundo destaca, por eso no quiero entrar a repetir, es que la gran impronta política eran los personajes de ese equipo, que de alguna forma le van a dar andamiaje a la candidatura de Ferrer. Los nombro porque obliga el trabajo que hacemos, que en orden de aparición esa noche, Gabriela Brouwer de Koenig, la doctora Cisneros, el doctor Eric, Tapia, Carlos Tapia creo que se llama, César Tapia, gracias, el señor Canuto de Bomberos y un equipo de cultura liderado por Biglieca, ¿no? En las palabras finales, Ferrer insistió en agradecerle a Martino, que uno ve como una gran figura que está detrás de todo esto. Pero en el acto en general quiero mencionar otra contradicción. El equipo, que tiene cierto giro progresista comparado con esta maroma conservadora que hay, el equipo necesitó, son realmente figuras muy sobresalientes en lo suyo, necesitó proponer cosas, ¿no? Proponer cosas, algunas las dije, son largas, están en todos los medios, pero en cierta manera, y paradójicamente, y contradictoriamente, o dialécticamente, se transformaron hasta ahora en los únicos opositores que tiene el gobierno de Martino, ¿no? Porque al proponer ideas superadoras, de alguna forma, indirectamente, plantearon críticas profundas a lo que falta, ¿no es cierto? Entonces es una crítica. Hay de todo, desde las frases previas de Biglieca diciendo que no hay política de Estado en cultura, y de alguna forma criticaba lo que hay ahora, hasta una crítica, pero sostenía una continuidad, pero inferiorizada en el terreno de seguridad hacia Carinzi de parte de Canuto, y la más potente fue la de que fue señalada por otros comunicadores sociales, quiero reconocer, la de Rocío Comba con Lunari, ¿no? Lo que propone toda una serie de cosas nuevas y, en cierta manera, planteando que casi no se ha hecho nada por parte de Lunari. Era fuerte ver, y yo le miré la cara a Lunari ahí, digo, estaba como confundido, me parece. Fue un momento difícil. Entonces me queda eso, que en este concierto de actores que necesita tener hasta ligados con cemento Ferrer, cómo va a lograr que le sigan trabajando en la interna estos personajes que van desde Lorly Branca hasta Lunari y con los nuevos, cuando hay una evidente contradicción, es muy factible que se siga agudizando en la medida que siga la campaña. Entonces, como dice el poeta, son tantos los cocineros que joden la sopa. ¿Dónde estabas, querida?